microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Santander habla de Bolívar. El general Francisco de Paula, Santander, salió expulsado de Bogotá el 15 de noviembre de 1828. Regresó para gobernar Nueva Granada 4 años después. Manejó desde lejos la destrucción de la República de Colombia, fundada por Bolívar, quien fuera aparentemente una obsesión para Santander. Y escuchemos por qué. Santander escribió un diario en su permanencia en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, en el cual menciona a Bolívar 44 veces. La última de estas es una respuesta al vicepresidente de los Estados Unidos, quien pregunta si Bolívar tenía pasión por el dinero, a lo que Santander dijo, y citamos, "Respondí que no, porque eran dos sus pasiones dominantes, la gloria y el poder". Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.